¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Pira, meter en el área, que se acercaba. Balón aéreo, ahí está, la gana Inglaterra. Balón como está, ahí está Mateus Uribe. ¡Mateus Uribe! ¡Mateus Uribe! Si hay Uribes buenos, si hay Uribes buenos, le pegó y no fue un falso positivo, le pegó y no fue con la motosierra, y le sacó el arquero. Se viene como la tiro esquina, vamos todos con quien. Metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los packs. Cacerolazo, así suena Bogotá, así está sonando Colombia, que se despierta, se levanta. Bienvenidos a este reportaje, a esta crónica en vivo que estamos transmitiendo por www.lavoxpopuli.com, pero que será el podcast que va a estar circulando a partir de hoy, justamente de resumen de lo que ha venido aconteciendo durante esta movilización que comenzó el 21 de noviembre, el jueves 21 de noviembre, y que hemos estado cubriendo, que hemos estado acompañando. Así que vamos a dejarlos con el reportaje de todas las personas que hacen parte de esta gran radio comunitaria. Agradecimientos a ellos infinitos, porque gracias a ellos es que es posible que esta radio exista y que nos estemos comunicando, que rompamos el cerco mediático. Así que esto comienza así, jueves 21 de noviembre, 10:24 de la mañana, y comienza la reportería desde la carrera séptima a la altura del Parque Nacional. ¿Nos puedes contar por qué saliste hoy a marchar? Bueno, he salido a marchar por la convocatoria de las centrales obreras y las organizaciones sociales en contra de la política laboral regresiva del actual gobierno, en favor de la vida de los líderes sociales que están siendo acribillados, y por la defensa del proceso de paz y su implementación integral y completa. Bueno, la que siempre les di desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, que están para proteger la marcha, para proteger a los marchantes, y que ellos saben cómo sacar quirúrgicamente de las manifestaciones los que tratan de sabotearlas, que lo que deben es protegernos a todos y no utilizar a los encapuchados y a los grupos de choque de derecha como excusa para disolver la marcha. Bueno, un saludo muy, muy grande a la Vox Populi, la gran metrópoli. Muchas gracias. Gracias, Clara, que estés muy bien. Bueno, este fue el reportaje desde el Parque Nacional, la Vox Populi. Eso fue María González. Eso fue Clara López. Bueno, Wilson, estamos con Wilson acá desde el Parque Nacional. Wilson, ¿por qué saliste hoy a marchar? Bueno, pues yo creo que parte importante de la marcha es cómo visibilizar, pues, la idea de que hay una gran parte de la población que está disconforme con un montón de, una cantidad de medidas que está implementando el gobierno, y a lo que es mi entender tiene que ver como un poco como con la organización de la sociedad alrededor, pues, de un modelo como neoliberal de organizar la, de organizarnos como sociedad, y pues que evidentemente a cada vez a más personas pues les está incomodando o les está empezando a parecer difícil como integrarse a la sociedad en ese sentido, como bajo esas condiciones. Vale, ¿y tienes algún consejo, tip que le quieras compartir a las personas que están en este momento dirigiéndose hacia los puntos de encuentro de la marcha? No, pues en verdad no, la real, lo que pienso es como que nos mantengamos unidos, y pues tratar como no tanto de atomizarnos, pues en principio es como la opinión que me formó a simple vista. Listo, muchas gracias. Aquí reportando desde el Parque Nacional. Bueno, acá desde el Parque Nacional estamos reportando. Estamos acá con una brigada jurídica. Y Jesús, que hace parte de la brigada jurídica, nos va a comentar un poco cómo están organizados el día de hoy y, pues, más o menos cuál es el contexto de las actividades de hoy. Pues el contexto es básicamente apoyar ante cualquier eventualidad jurídica. Eso quiere decir de pronto un exceso de la fuerza por parte de las autoridades policiales o del mismo SMAT. Y bueno, pues en primer lugar documentar esto. En segunda instancia también tenemos un puesto de mando unificado en donde estamos documentando cualquier tipo de eventualidad. Y en tercera instancia también con distintas organizaciones que estamos apoyando la marcha el día de hoy, pues también tratar de prestar asistencia judicial en caso de que alguien sea detenido y, digamos, sea imputado por alguna clase de delito. Gracias. Jesús, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que se encuentran hoy concentradas en la marcha? Pues que se mantengan juntas, pues que siga la marcha, que la apoyen, y pues que en cualquier, ante cualquier caso, de pronto ante cualquier exceso, parte de las fuerzas policiales se acerquen a la defensoría, a la personería, a las personas que están con chalecos y se identifican como defensores de derechos humanos, para que estas personas puedan ejercer una veeduría efectiva y, en caso tal, garantizar los derechos de las personas que han sido detenidas o que se están enfrentando a algún exceso por parte de la fuerza. Listo, bueno, esta es la información que tenemos desde el Parque Nacional, reportando para la Vox Populi. Más adelante les estaremos dando más información. Bueno, seguimos acá desde el Parque Nacional y en este momento estamos con Shahid. Shahid es una persona que por... Bueno, seguimos acá desde el Parque Nacional y en este momento estamos con Shahid. Shahid es una persona que por primera vez ha decidido marchar. Shahid, ¿por qué decidiste esta vez sí salir? ¿Qué fue lo que te conmovió? Bueno, digamos que yo creo que el país atraviesa un momento muy crítico. Digamos que no es momento de quedarse en la casa, de quedarse quieto. El gobierno, pues, no está haciendo las cosas bien. Desgraciadamente pusimos a alguien que no tiene la experiencia ni el talante de ser presidente. Hay muchas cosas que se vienen en camino. Él está yendo por un camino que nos va a perjudicar a todos, un camino que no le conviene a Colombia. En temas económicos, en temas de reformas, en temas de la lucha contra los grupos ilegales, del acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC. Creo que él está echando para atrás, creo que no estamos avanzando con él. Marcho porque, pues, quiero como ser partícipe de este día tan importante para el país, en el que ojalá que el presidente pueda escucharnos, que ojalá que tome nota de las quejas que tenemos, que tenga presente que él está acá por, o sea, por beneficio de nosotros. O sea, su trabajo es mejorar la vida de todos los colombianos, no de un sector pequeño, no de jodernos. Creo que él tiene que empezar a hacer ese trabajo todos los colombianos tienen que dar por escuchar nuestras preocupaciones, nuestros reclamos, empezar a trabajar en eso. Seguramente él lo puede hacer, le quedan 3 años, digamos que es el mejor camino que él puede tomar en este momento por el bien del país. Bueno, esas son algunas de las opiniones que tienen los participantes de la marcha el día de hoy. Seguiremos reportando desde aquí con la Vox Populi. Estamos acá desde lavoxpopuli.com transmitiendo en vivo desde el paro nacional acá en Bogotá, caminando por la carrera séptima. Acabamos de escuchar a la tremenda revoltosa por las calles. Vamos a ver si logramos acá unas palabras de alguien de la tremenda revoltosa. Aquí con la tremenda revoltosa en la marcha del 21 de noviembre desde Bogotá, caminando, marchando, se marcha feminista. Y así avanzaba la marcha a la altura del Parque Nacional mientras que nos movilizábamos y llegaba cerca del mediodía, y en ese momento nos estaban reportando justamente las personas que se habían citado en la calle 26 con carrera séptima y nos reportaban esto que estaba pasando. Bueno, aquí reportando para la Voz Populi de la Gran Metrópoli desde la carrera séptima. Este es uno de los muchos puntos de la ciudad de Bogotá donde el pueblo colombiano ha salido a movilizarse, a expresar su opinión, su indignación frente al actual gobierno nacional. Esta marcha, desde que se anunció, ha sido estigmatizada, criminalizada. En días anteriores ha habido allanamientos ilegales a muchos espacios culturales, a muchos medios de comunicación alternativos, y hay muchas razones para protestar. El gobierno nacional ha dicho que no hay ninguna razón para salir a protestar. Aquí estamos con una persona que está en la movilización. ¿Cuáles son las razones? ¿Existen o no razones para salir al paro nacional? Bueno, sí, existen mil y unas razones. Primero, todo lo que el gobierno está planteando como reformas tributarias, reformas salariales, reformas educativas, sí, y reformas también, ¿por qué no?, sobre el ecosistema. O sea, hay muchas razones por las cuales nosotros estamos protestando, y esto no quiere decir que el hecho de hacer uso de una libertad que nosotros tenemos como derecho, nos estigmaticen de que somos de izquierda, que somos comunistas, que somos socialistas. No, esto se trata es de un equilibrio. Estamos buscando un equilibrio social, una equidad social, y estamos buscando unos derechos que se han refundido, que se los han comercializado las grandes multinacionales, transnacionales, y tampoco Colombia se escapa de eso. Hay muchas razones. La muerte de los niños en La Guajira, los que asesinaron, los 18 niños que han asesinado y más. O sea, hay muchas y mil razones por las cuales nosotros estamos saliendo a protestar. Y lo que dice Duque, ¿en dónde lo entrevistan a él? Pues en la W, que es una emisora aliada de ellos. Pues para él todo está bien. Y yo le digo al señor Duque, si de pronto escucha esto, nada está bien. Ni el hecho de que usted sea el presidente tampoco está bien, porque usted entró por la registraduría, no por el voto popular. O sea que aquí nos están atracando de frente, nos están vulnerando todos los derechos. Entonces aquí hay una de mil razones: están los sindicatos, están los profesores, están los indígenas, están los campesinos, están las etnias, están los adultos mayores. O sea, aquí es una protesta social en masa, no es una protesta por un solo o una sola línea, ¿no?, política. Aquí es todos, aquí estamos unidos los de centro, derecha, izquierda, diagonales, qué sé yo. O sea, todas las tendencias filosóficas y políticas estamos aquí reunidos por un derecho, que es el derecho a la igualdad y el derecho a la paz, que mal o bien está empezando a caminar. Entonces la estamos destruyendo por eso. Muchísimas gracias. Este es el sentipensar del pueblo que sale hoy a las calles a expresar las mil y unas razones por las cuales hay que indignarse, marchar y parar. Bueno, aquí reportando desde Bogotá, Colombia, 21 de noviembre para la Voz Populi de la Gran Metrópoli. Bueno, seguimos aquí en la gran movilización del paro nacional del 21 de noviembre en la carrera séptima de Bogotá. Y aquí nos encontramos con otro ciudadano que sale a expresar una vez más las razones por las cuales hay que protestar, hay que salir a las calles. El gobierno nacional en días anteriores ha dicho por todos los medios de comunicación que no hay ninguna razón para movilizarse. ¿Cuáles son las razones para movilizarse? Una de las muchas razones es la que tengo escrito en este cartel, donde dice que el gobierno más corrupto de los últimos 100 años es el gobierno actual, porque ni siquiera tenemos presidente. Tenemos un congresista que es el que manda en Colombia, pero presidente hace ya, va para 2 años que no tenemos presidente. Bueno, muchísimas gracias. Este es el sentir en las calles, el sitio pensar de la gente que se moviliza hoy en distintos lugares del país, en todo el territorio nacional, por distintas razones. Este no es un paro cualquiera, este es un paro que recoge muchas razones, muchas agendas, expresiones sociales de estudiantes, campesinos, indígenas. Una de esas razones son las que expresa la gente y que tiene que ver con el bombardeo a unos niños en el Caquetá. Y así se llegaba en las 2 de la tarde en el centro de la ciudad. Arreciaba la lluvia, iba y venía, las concentraciones igual se mantenían, llegaban marchantes a la plaza, por momentos cuando la lluvia arreciaba se retiraban unos, pero venían otros marchando. Eran las 2 de la tarde y había gente que nos reportaban que estaban apenas concentrándose en el Parque Nacional para comenzar justamente su marcha hacia la Plaza de Bolívar. Y en ese momento también nos llegaba la información de que los estudiantes de la Universidad Nacional, que tenían planeado marchar hacia la 26, iban rumbo hacia el aeropuerto. y en ese momento empiezan los primeros enfrentamientos que nos reportan por www.lavoxpopuli.com. El ESMAD metió contra los estudiantes que venían de manera pacífica para el aeropuerto y el ESMAD los ahuyentó con el sistema de represión y los mandó a los estudiantes por la 53, creo que van a coger la 80 en este momento. Y sí, están realizando capturas algunos manifestantes ahí sobre la 26 con 68, y hay una patrulla llena de policías ahí como después de la 68. Oiga, la vaina fue así. Nosotros estábamos marchando hacia la 26 de camino al aeropuerto, como ya lo habíamos avisado a los medios de comunicación desde tiempo atrás. Y sobre la 68 había todo un grupo de SMAT y de fuerza disponible, y apenas nos acercamos a la 68 empezaron a tirar bombas aturdidoras hacia la manifestación y luego empezaron a tirar gases lacrimógenos, desconociendo todos los protocolos de seguridad para utilizar esos artefactos. Apuntaron hacia la movilización directamente a quemarropa y rompieron la marcha, por lo que nos hicieron desviarnos hacia la 68 y continuar la marcha hasta la Nacional. No nos dejaron llegar al aeropuerto y ahorita están rompiendo la marcha en todas partes. Después de haber roto la marcha y de dispersar a la gente con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, los del ESMAD procedieron a meterse por los barrios donde la gente estaba escapando para salvaguardar su integridad y empezaron a romperlos también en los barrios, ahí por el Salitre Greco. A muchos estudiantes nos tocó meternos en un conjunto residencial para protegernos y han estado rompiendo a lo largo de toda la marcha. Y en la Plaza de Bolívar, que volvía a calmar la lluvia, seguían llegando las movilizaciones y seguían llegando las personas a manifestarse en contra del gobierno. Sí, bueno, acá desde la Plaza de Bolívar resistiendo con la lluvia, pero aquí denunciando los asesinatos de líderes sociales, las desapariciones, acá en el paro, exigiéndole a Duque que nada de reforma laboral, nada de pensiones, que haya una buena pensión para el pueblo colombiano y una verdadera educación digna para los estudiantes, que desmonten el paramilitarismo y que de verdad haya un buen acuerdo de paz. Desde el Móvice pedimos justicia y verdad para nuestros líderes asesinados y desaparecidos. Y seguían los reportes justamente de los disturbios hacia el sector de la Universidad Nacional, donde había enfrentamientos entre los estudiantes que intentaron manifestarse y el ESMAD. Buenas tardes, reportamos disturbios desde la Universidad Nacional. Las universidades y los jóvenes que se dieron cita en este punto fueron reprimidos a la altura de la calle 26 con 68. Terminaron la marcha y definieron volver a la universidad. Cuando regresan a la universidad, de nuevo son atacados por el ESMAD. En este momento sobrevuela un helicóptero. Los compañeros están dentro de la universidad y algunos también afuera. Aquí en la Nacional se reanudó. Nos informan que hay un compañero muy herido, pero nosotros no hemos podido ir al lugar porque está demasiado gaseado, mucho. Entonces, pues estamos esperando como abajo del Parkway. Hay fuerza disponible y algunos motorizados. Yo sigo aquí en los periodistas, sigue entrando mucha gente como que venga como de la plaza, como de esa dirección. Y nada, pues aquí esperando porque pues, no han pasado más tombos ni nada, pero aquí se ha concentrado bastante gente. Y en ese momento, nosotros que estábamos transmitiendo en vivo por www.lavoxpopuli.com, habíamos llegado a guarecernos un poco de la lluvia, a guardar los equipos, y el centro donde los estudiantes y el resto de personas que estaban convocando y que estaban marchando y llegando a la plaza, empiezan a ser repelidos y empiezan a ser correteados por todo el centro de la ciudad. muchos de ellos llegan hacia el sector del parque de los periodistas y por ese sector también son arrinconados y correteados. La situación se complica un poco en el centro de la ciudad y no solamente en el centro de la ciudad, sino en muchos otros lugares. Y así va llegando la tarde-noche. Vamos a ver qué nos trae la tarde-noche. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los packs. Y comienza a llegar el cacerolazo a las calles de la ciudad de Bogotá en ese momento, luego de los enfrentamientos que hubo en distintos lugares de la ciudad, repeliendo a los manifestantes y a las protestas. La gente con sus cacerolas se toma las calles por sus ventanas y la gente comienza a manifestarse. Eso también da seguridad para que las personas que están en el centro por fin puedan salir, y esto nos comienzan a reportar. Así suena Bogotá en el cacerolazo. Bueno, transmitiendo aquí desde el planetario, siendo las 7 de la noche, el gran latido se movió para el lado norte y aquí la gente está en paz y armonía. Aquí la gente está terminando de bailar y reportan que hay movimientos por la Nacho, por la 45, por la 68 con 50 y pico. Entonces, no sé, aquí como que la gente está ya también pensando en sus familias y en la vuelta, pero igual yo creo que también hay que pensar también en las entradas a la Nacional, que creo que sí van a entrar un policía. Bueno, eso por acá, por ahora. Bueno, gracias por la resistencia. La Vox Populi transmitiendo desde la calle una vez más. Continuamos transmitiendo, un poco más avanzando hacia el norte. Un cacerolazo muy bonito, la gente ha salido desde las casas, hay cacerolas, hay gente tocando cacerola por toda la calle, desde sus apartamentos, arriba, no sé si se alcanza a escuchar, pero hay buena energía por este lado. En otros lados también se está ahí como desde su lugar ahí peleando, pero estamos en las calles, se sabe. Transmitimos Vox Populi de la gran metrópoli. A esta hora, por la carrera séptima, cientos de personas unidos al Sound System y unido también aquí a los vecinos que están tocando cacerolazos para decir: el paro no para. El paro no para. A esta hora, cientos de personas en bicicletas, caminando, acompañados de la música, diciendo: ¡Uribe! ¡Paraco! ¡Uribe! ¡Paraco! El paro se mantiene a esta hora en Bogotá. ¡Para, no para! Aquí los vecinos del barrio salieron a apoyar la movilización en un cacerolazo espontáneo. Los vecinos del barrio salieron a apoyar el paro no para. ¿Por qué estamos apoyando? Porque no estamos mamados de este gobierno. No queremos más cosas de Duque. Bueno, aquí reportando desde la carrera séptima. Compañeros, aquí así se escucha Salitre El Greco. Yo acabo de llegar de la primera, escuchen. Cacerolazos, yo acabo de llegar de la Primera de Mayo con décima, en donde hubo una represión policial, bajaron de las motos, golpearon, pero no hay muchos heridos. La ciudadanía fue la que desató violencia, un taxista se bajó, le rayó la cara a un muchacho, nos tiró bala, otro en un carro pasó por encima de los muchachos, pero llegó acá a Salitre y así se escucha acá. Esto no para, esto acaba de comenzar. Aquí todos están protestando. Salitre, donde la gente no para, esto continúa. Bueno, cuéntame, ¿qué manera de apoyo es este? ¿Cuál es su posición? Bueno, pues ese es como el medio que yo vi por internet, en los cuales las personas que no pudimos ir a la marcha por distintas situaciones, pues seguimos dando nuestro apoyo y pues para que todos sepamos que eso debe continuar y debemos hacer respetar nuestros derechos. Bueno, como pueden escuchar al fondo, a esta hora la gente sigue apoyando el paro y rechazando la represión que hubo por parte de las fuerzas policiales a los manifestantes. En este momento esto es lo que se escucha desde el barrio Armenia en Teusaquillo. Bueno, y así llegaba la noche en la ciudad de Bogotá, donde los cacerolazos se hacían sentir. Bueno, seguimos reportando para la Vox Populi. Y el resto de compañeros que estaban desde distintos lugares justamente nos estaban informando de distintos altercados que habían sufrido con la fuerza pública. Hacían el reporte justamente dos compañeras en la Universidad de los Andes que fueron agredidas por la policía, de personas que estaban retenidas dentro de una universidad, y en ese momento sobre las 10 y media de la noche nos llega esta confirmación. Hermano, le informo frente al tema, ya lograron evacuar a los al Comité de Garantías de Derechos Humanos de la Mesa de Garantía, logró ya evacuar a las personas que están ahí en la universidad por la salida del ferrocarril. Hubo unos heridos y eso, pero no hay muertos frente al tema y eso, pero ya lograron evacuar los sanos. Ahí te confirmo desde la fuente oficial. Gracias, Pablo. Y seguían llegando estos audios justamente de los otros lugares de la ciudad. Marica, que avises a todo mundo que conozcas de tus amigas o algo, empieza a regar la bola. Me acaba de decir un profesor, está escribiendo, el que me mandó esos videos, que van a empezar a matar gente en el centro. Envíale eso a tus amigos, a todos ellos que conocen más gente, uno que no conoce, que por favor, si están por ahí o que si tienen conocidos que están en el centro, que les avisen que van a empezar a matar gente. Esto sucedía justamente en la ciudad de Cali, donde el día del jueves fueron víctimas un poco de lo que sucedió aquí el día viernes, y es una campaña de terror, de desinformación también, de supuestos saqueos, aunque hacia el sector de Cali, digamos que el problema es un poco más complejo en términos de las bandas que aparecen, pero era la información que nos estaba llegando justamente desde Cali y nos llegaba esta información también desde Popayán. Igual ya enviamos esto a Derechos Humanos, los estudiantes iban bajando ahí por el puente del barrio Bolívar hacia la Galería Bolívar y salieron los motorizados de la nada y los empezaron a perseguir, y uno de los, el muchacho que les digo, salió como a coger hacia la galería allá adentro de Sofía, donde uno nunca se mete, y el man lo que hizo, muchachos, Dios, nunca hagan esto, jamás, el muchacho lo que hizo fue parar, levantar las manos y decir, no, yo no hago nada, yo no estoy haciendo nada, no sé qué, un motorizado se bajó, o sea, una motorizada, uno de ellos se bajó y le empezó a dar bolillo, le dio el primer golpe en la espalda, luego llegó la otra y le empezó a dar más bolillo, y luego llegó una tercera, motorizada, obviamente cada una con dos hombres, y la tercera motorizada le disparó a quemarropa en la, le disparó, y el disparo parecía que cayó al piso porque eso sacó una chispa, y luego en el segundo disparo ya le disparó a quemarropa, y marica, yo dije, ahí lo mataron. Y Sebastián, mi novia, le iba a tirar el carro a los manes, pero salieron más motorizados de la nada y empezaron a dispararnos y a perseguirnos. Entonces nosotros seguimos derecho y pues había gente ahí que nada que ver, marica, y les empezaron a disparar a ellos también. Bueno, entonces no pudimos hacer nada por el man, pero yo les juro que ellos lo mataron, marica. Y habían otros porque se dispersaron. La cuestión fue que el man se quedó solo, se cogió hacia la galería y los otros cogieron como hasta hacia la estación de policía. Y a los otros, imagínense, los otros que vienen hacia la estación de policía, marica, esos manes también les han de haber vuelto mierda. Bueno, y así terminaba la noche, justamente en medio de anuncios y de noticias, audios que circulaban de los manifestantes que fueron agredidos durante la noche del jueves 21 de noviembre. Y anochecía en Bogotá. Vamos con algo de música y sabremos qué nos traía el viernes 22, porque el paro no paraba. Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de dar paso mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos y tus ojos se agrandan. Y nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué. ¿Dónde calles se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile. Los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo. Para que nunca más en Chile la educación sea el negocio de unos pocos y no el derecho de todos. Para que nunca más en Chile se vendan nuestras riquezas naturales a manos extranjeras. Para que nunca más en Chile nuestros pueblos originarios, nuestros abuelos, tengan que reclamar justicia y dignidad en las calles. Para que nunca más en Chile se violen los derechos humanos. Para que nunca más en Chile la dictadura trate de matar a nuestros dirigentes, a nuestros jóvenes. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más. Amanecía el viernes en la ciudad de Bogotá, en medio de un montón de información y desinformación, en medio de una zozobra justamente por todo lo que había acontecido la noche anterior, por la represión de las fuerzas policiales y del SMAT contra los manifestantes en distintos lugares de la ciudad y por los enfrentamientos que han provocado grandes destrozos en algunos lugares de la ciudad. Empezaba a verse cómo esa confrontación no había sido producto de un paro tradicional, de una movilización de un día, sino que era un esfuerzo de largo aliento que comenzaba así y que nos planteaba retos justamente sobre cómo informarnos y romper un poco el cerco mediático que se genera tanto por los medios oficiales, los medios masivos de comunicación, como por las redes sociales. Hola, buenos días para toda la gente de la Vox Populi y la Gran Metrópoli. Bueno, este es un momento importante de lo que está pasando en Colombia, un momento histórico realmente. Creo que nunca se había visto una manifestación puntualmente en el cacerolazo de tal magnitud en diferentes barrios de Bogotá, no solamente en el centro, también en el sur, en el norte de la ciudad, también se presentaron hacia el occidente y en otras ciudades, ¿no? Es vital justamente para esta coyuntura nacional que necesita visibilización y que necesita tomar mucho más fuerza. Esto hasta ahora está empezando. Tenemos que tener presente también el aprendizaje del pueblo de Ecuador y el pueblo de Chile, que fue a partir de estas acciones pacíficas, acciones populares, reivindicar las peticiones y la voz del pueblo, lo que están pidiendo en este momento los pueblos. Y bueno, nos corresponde a nosotros como colombianos hacer la misma tarea. Y es importante que nosotros como medios libres, como medios alternativos, estemos presentes ahí, estemos informando, estemos subiendo información a nuestras diferentes redes sociales a cada segundo, a cada instante, estemos haciendo red para que otros nos compartan publicaciones para nosotros poder publicar. En Chile hubo un ejemplo así bien valioso de reportería de todas estas movilizaciones, que ha sido Radio Villa Francia, en donde a partir de convocatorias los usuarios han enviado infinidad de videos, no solamente las manifestaciones, sino también de hechos violentos que han hecho la misma fuerza pública contra los manifestantes, y eso ha ayudado a tener todo un repositorio para a futuro tener demandas y poder hacer demandas hacia estas brutalidades también que ha cometido el Estado, ¿no? Y por el otro lado tenemos Ecuador, que es Radio Huambra, también otro medio alternativo que salió a las calles, sobre todo a hacer temas de Facebook Live y streaming a todo momento de todo lo que estaba sucediendo. Y gracias a este tipo de medios, que son medios muy pequeños, se logró romper el cerco mediático. Se logró llamar la atención de la comunidad internacional, se logró mostrar a otros compatriotas, en este caso ecuatorianos y chilenos, lo que estaba pasando en el país. Entonces, visibilizar lo que está sucediendo. Y es importante que nosotros, ahorita que estamos en esto, seamos también muy precisos con la información que recibimos, ¿no? Y si nosotros vamos a hacer la labor justamente de grabar, de tomar videos, de tomar fotografías, pues simplemente ser muy cuidadosos, protegernos nosotros también a nosotros mismos y proteger la identidad también de los que estamos documentando, ¿no? Eso es importantísimo. Y bueno, nada, alentarles a que sigan así, a que sigan con fuerza. Yo, para mí es increíble ver estos grupos de WhatsApp y Signal moviéndose con tanta contundencia de todo lo que está sucediendo. Un abrazo grande y aquí seguimos conectados a la Vox Populi de la Gran Metrópoli desde el sur de Chile. Chao, chao. Y con saludos desde Chile y esa inquietud, justamente esa reflexión a la invitación sobre romper el cerco mediático, pero sobre consultar fuentes. Empezaba a llegar información de los manifestantes que habían empezado a salir ya en distintos lugares de la ciudad, sobre todo hacia la periferia, hacia sectores de la periferia de la ciudad, y comenzaban a llegar estos audios. ¡Auxilio! ¡Mataron una mujer, marica! ¡Derechos humanos, no sé! ¡Chicas, mataron una mujer, mataron una muchacha! ¡Los del ESMAD! ¡Está en la autopista sur! ¡Derechos humanos! Chica, no reacciona y se me acabó el vinagre, marica, eso está una mierda, ayuden, ayuden. Y ese eran el tipo de mensajes que comenzaban a llegar. Los medios de comunicación masivos empezaron a informar de actos de protesta en distintos lugares de los portales de Transmilenio, y eso pues ocasionó que la ciudad comenzara a entrar en pánico. Hasta ahora se están llevando el bebé, que hace poquito en una intersección el ESMAD hizo a una gente que estaba haciendo una movilización de paro, echaron gases lacrimógenos, iba pasando una señora con un bebé de brazos aproximadamente de 3 a 4 meses, el bebé pues estuvo metido ahí, empezó a vomitar, a perder el sentido, a desmayarse. Esto pasó autopista sur, estación Transmilenio, la despensa. Ahorita está aglomerado todo el ESMAD y toda la policía porque querían tapar el hueco de que había un bebé metido en la marcha. Y nos llegaba información también de que en consecuencia a la acción justamente del ESMAD, un bebé en el sector de Soacha había sido víctima y estaba sufriendo ahogamiento, como también nos llegaba información que corroboraba o que, digamos, precisaba un poco más lo que se había venido informando también de la compañera que presuntamente había fallecido. Sé que esta foto de la chica, me dicen que no, que está muy mal, pero que no está, o sea, no murió, tal vez exageré un poco. Pero sí, está muy mal. En el portal sur hay un camión adentro, entonces ahí están metiendo la gente en el camión. Y llegaba información justamente de cómo los manifestantes estaban siendo tratados por la policía en distintos lugares, y la gente en la Universidad Nacional comenzaba a movilizarse en una marcha que iba por la carrera 30 rumbo al norte. Y desde ahí estábamos transmitiendo en vivo, pero también estaban reportando nuestros compañeros de www.lavoxpopuli.com por el WhatsApp. En estos momentos viene una movilización desde la 30 por el sur. Yo estoy pasando por la 45 con 30 y ellos vienen desde el sur por toda la 30, parando el canal de sur a norte. Y a propósito de todo lo que estaban informando los medios y de lo que había sucedido la noche anterior, donde no teníamos mucha claridad, en uno de los puntos neurálgicos donde sucedieron bastantes altercados fue hacia el sector del portal de las Américas, en Bosa. Ahí nos llega justamente unos audios que nos cuentan un poco cómo aconteció la noche. del jueves 21 al viernes 22. Bueno, me encuentro ubicada cerca del Portal Américas, barrio Gran Britalia. Desde anoche, aproximadamente a las 11 de la noche, empezaron a escucharse sonido de los petardos de la policía, bueno, los gases lacrimógenos. A las 10 de, aproximadamente desde las 8 y media de la noche, la gente empezó a salir de sus casas con la convocatoria del cacerolazo, ¿sí? 9 de la noche hasta las 10 de la noche, todas las personas salimos de las casas a protestar, a manifestar de una manera pacífica contra el gobierno de Duque, con la convocatoria del cacerolazo. Todo estuvo muy tranquilo aproximadamente hasta las 10 y media, 11 de la noche, cuando se empezaron a escuchar los petardos que lanza la policía. También se quemaron unas llantas. Esto pasó durante toda la noche. Se escucharon el sobrevuelo de los helicópteros de la policía, del ejército, bueno, no sé. Pero esto se escuchó hasta las 12 de la noche. Esta mañana, más o menos a las 7 de la mañana, ya el portal estaba cerrado, el Portal Américas estaba cerrado. Desde las 7 de la mañana que cerraron el portal, han habido enfrentamiento entre los policías y los manifestantes, los cuales pues han afectado las cuadras aledañas al portal, sobre todo en el barrio Gran Britalia. ¿Por qué? Pues porque todas las cuadras se llenaron de gases lacrimógenos. Estos gases han ingresado a las casas también. Digamos, si abrimos la ventana o abrimos la puerta, entran estos gases. Lo que he podido ver es personas encapuchadas con palos, con piedras, que vienen, digamos, como a refugiarse o a escudarse en las cuadras aledañas al portal. Toda la mañana han sobrevolado helicópteros, no tenemos señal en nuestros celulares para llamar, es complicado el tema de comunicación. Y ya, digamos que básicamente eso es lo que ha sucedido durante toda la mañana. Siguen los enfrentamientos, aún siendo las 10 y 5 de la mañana, continúan, la policía continúa enviando gases lacrimógenos, que vuelvo y repito, se nos han entrado a nuestras casas. Hay como mucho miedo, mucha zozobra acá en los vecinos, miedo tanto por la policía como por los manifestantes, pues que están encapuchados, que puede haber una revuelta acá. También pues hay mucho miedo por los niños, por cómo afectan esos gases a los niños también. Esos eran los reportes que nos llegaban justamente desde el sector del Portal de las Américas, y mientras que eso sucedía en ese sector de la ciudad, en algunos otros sectores también empezaban a haber enfrentamientos entre manifestantes que estaban marchando pacíficamente y miembros de la policía y del SMAT, así como también personas que estaban ocasionando destrozos en otros lugares de la ciudad, sobre todo hacia las zonas periféricas, la zona de Suba, por ejemplo. Vale, compa, aunque tengan en cuenta que esto sucedió hace aproximadamente 2 horas, lo que ha pasado es que el SMAT ya con su fuerza brutal ha otra vez como restablecido la vuelta. Y te voy a enviar uno de los videos. Una de las mujeres que estaba tratando de llegar a su trabajo, pues nada, resultó sumamente afectada como pues por estas agresiones. Entonces nada, por ahora pues difundir como en tiempo real como todas las cosas que pasen, yo les voy comunicando. Hay algunas compañeras en el sur, hay otras que estamos como en casa haciendo toda la clase de denuncias, tratando de movilizar la información. El portal del Tunal está jodido ahora, Américas también. El Portal Sur no está, digamos, como que funcionando, y hay varias gente pues como movilizándose. Entonces ahí te voy entonces comentando. No, mire cómo está acá la Caracas, acá en Molinos. Ni suben buses, ni bajan, ni nada. Nada, nada dejan pasar. Esos eran los reportes que comenzaban a llegar justamente de otros lugares de la ciudad. Y nos llegaba también un reporte desde Cali, que en este momento no lo podemos compartir allá. Y también nos llegaban reportes justamente desde otros sectores de la ciudad. Realmente no he sabido muchas cosas que han pasado alrededor de Soacha. Sé que murieron dos personas, una en Bosa Estación, otra en Soacha Terreros. La de Soacha Terreros nadie sabe, todavía no he encontrado información de ella, pero pues el esposo de mi tía trabaja con la alcaldía de Bosa. Y pues a él le toca enfrentar las emergencias por parte de la alcaldía. Entonces él estuvo presente ahí. Fue cuando le avisaron que murió una pelada joven, una china jovencita. ¿Y qué más? Así no, marica, nada. Pues acá al frente de mi casa está solo. Pasan de vez en cuando buses y carros, pero no como siempre. Vamos a esperar a ver qué pasa más adelante. El cacerolazo es ahorita a las 5, pues lo haré ahí en mi terraza. No creo que salga, estoy mamada porque ayer fueron 14 horas en las cuales caminé, entonces no. Hola chicos, quiero que me ayuden a difundir un video en donde a un amigo de acá del barrio saliendo a trabajar lo cogió la gente del SMAT. Lo subieron a un motorizado, está incomunicado, no, o sea, tiene el celular apagado, no se sabe nada de él. Los que tomaron el video fueron los de Derechos Humanos, quienes reportaron pues con su número de documento, pues que se lo habían llevado en una motorizada. Hasta el momento no hay aviso de nada de él. Quiero que me ayuden a difundir porque no sabemos donde está. Su familia y su pareja están pues ya poniendo como como sobre aviso, como alguien que nos dé contesta, o sea, como respuesta de dónde está, si lo tienen en un CAI o qué hicieron con él. Él simplemente estaba tomando fotos en todo lo que estaba sucediendo ahí sobre el portal de las Américas. Y en medio de toda esta información y desinformación de noticias sin confirmar, de notas de voz que circulaban, sabíamos que la ciudad estaba enfrentando una situación complicada porque los manifestantes, las personas que estábamos participando de la protesta, estaban siendo atacadas justamente por el escuadrón antidisturbios, por la policía, atacándolos indistintamente por los hechos vandálicos que estaban sucediendo, los hechos vandálicos, óigame. Son vándalos, esta palabra tan de moda justamente hoy por los medios, por los enfrentamientos que estaban sucediendo en otras zonas de la ciudad que no tenían nada que ver justamente con las marchas. En ese momento se estaba citando justamente a cacerolazos en distintos lugares de la ciudad, y uno principal era justamente la Plaza de Bolívar, y desde la Plaza de Bolívar comienzan a reportarnos, siendo las 4:40 de la tarde, el enfrentamiento y lo que está sucediendo justamente con el SMAT. Recuerden que en este momento la ciudad está algo colapsada y algo convulsa. Los medios de comunicación en noticias pues reportan por todo lado solamente enfrentamientos, y hay una imagen icónica ahí de los contenedores de SUBA prendidos durante todo el día. Y en ese contexto es que se empieza a cocinar el toque de queda, que primero se va a dar para 3 localidades de la ciudad y luego para el resto de la ciudad. Entonces, así fue la tarde. Chicos, hola, me encuentro aquí muy cerca de la plaza. La parte del tiempo está llena de policías, pero la gente está acá entrando con sus cacerolazos, están caminando hacia la plaza. Al fondo veo mucho humo, pero no sé si ya serán los gases o no. Eso ya lo sabré ahorita que lleguemos como tal a la plaza. Pero esto está inundado de gente. Por favor. Bueno, acá estamos con unas chicas que nos están acompañando en el cacerolazo. Parece que ya están estallando la plaza. La gente está corriendo, devolviéndose de la plaza. Chicas, cuéntenme. Pues en estos momentos momento nos encontrábamos marchando de manera pacífica por la plaza con cacerolazo y la policía empezó a atacarnos. Estamos corriendo porque la policía empezó a atacarnos de manera violenta. Ya sentimos los gases lacrimógenos, están muy fuertes. Desde la plaza se sienten hasta casi llegando al tiempo. La gente se está volviendo, pero la gente acá resiste, han parado, están resistiendo. Acá la gente no se mueve. Están haciendo sus cacerolazos a cuadra y media de la plaza. En toda la entrada de la plaza está la policía, pero la gente no se va a mover de acá. Acá siguen. La gente se vino corriendo. Hay gas lacrimógeno por todo lado. Pero la gente sigue con sus cacerolas. Están tomando un respiro para seguir caminando hacia el frente. La gente llega hasta el punto en donde estamos llorando, ahogada, pero siguen motivando a los demás para que vayamos hacia adelante. Ya empezaron a arremeter contra los que estamos afuera de la plaza. Nosotros estamos afuera de la plaza. La marcha ha llegado al frente del tiempo. Estamos esperando acá a ver qué pasa. Sigue el cacerolazo, siguen las arengas, sigue la fuerza. Y no, nada, la Plaza de Bolívar está con unas líneas de policías y SMAT impresionantes. Siguen apuntando con los láser. Aquí ya quedamos a la expectativa. Chicos de la Vox Populi, estamos acá con una compañera que está caceroleando. Y pues nada, yo quiero saber tú qué opinas, porque sé que esto comenzó siendo un cacerolazo pacífico y ahora nos han traído a punta de gases y de aturdidoras hasta el tiempo. ¿Cuál es tu posición y qué opinas frente a todo esto? Pues la verdad creo que es una forma de protesta bastante bonita, porque es algo diferente, es algo que no se había hecho acá en Colombia. Sí, la verdad pienso que deberían dejar que el pueblo proteste, sí, dejar que el pueblo siente la voz, porque pues de todas maneras ellos también son ciudadanos, también también tienen derechos y también tienen deberes con el pueblo, y es protegernos, no agredirnos. Y no me parece que estén lanzando esos gases si no hay como tal una agresión por parte de nosotros hacia ellos. Chicos y chicas y bueno, gente, les comento que acá todos los y las manifestantes vuelven a caminar hacia la plaza con las manos hacia arriba, están volviendo a ir hacia la plaza. Todos y todas nos hemos vuelto a poner en todo el corredor para llegar a la plaza y estamos siendo recibidos con gases lacrimógenos, no nos deja pasar. Yo creo que sentimos lo que sienten a diario la gente en el Cauca, en el Chocó y en los territorios más olvidados del país, bueno, es el miedo de tener la carne expuesta a la violencia estatal, pero creo que vale toda la pena estar aquí y todos los días que haga falta. El informe acá en la Plaza de Bolívar, lo que es el Museo del Oro, es que todos estamos concentrados desde, yo no sé desde qué lado de la séptima, pero toda la séptima está llena de gente hasta el tiempo. Va a ser una tarde un poco larga porque la gente va a querer seguir volviendo y nos van a seguir devolviendo. Pero pues el informe por el momento acá en la parte del Museo del Oro es que la gente sigue intentando resistir, nos siguen devolviendo, pero así está el juego, estamos yendo y viniendo. Eso es por el momento para la Vox Populi y cuando... Chicos, la marcha avanza lentamente hacia la Plaza de Bolívar cantando arengas con las manos hacia arriba. Eran las 5:30 de la tarde justamente y nos seguían reportando todos los altercados que había en la Plaza de Bolívar, cómo los manifestantes intentaban entrar a la Plaza de Bolívar a manifestarse pacíficamente con sus cacerolas y eran repelidos justamente por el SMAT. La gente está resistiendo acá enfrente del Banco de la República. En el centro se puso muy, muy feo. Nos acaban de correr hasta casi ya faltando 4:30 para la 19. Acá la gente se alista para hacer barreras. Ya han comenzado a hacer las barreras. Nos gasearon horriblemente, los gases llegaron hasta la 19 y a punta de aturdidoras, pero acá la gente está haciendo una barrera. Están tomando los baches de la calle y están creando una barrera. Gente, familia, el centro se puteó. Sacaron a los que estábamos, nos sacaron de allá, se resistió bastante, más que la gente no se fue, pero sigue llegando gente al centro, o sea que eso va a estar de tire y afloje en la noche acá en el centro de Bogotá. Está heavy, sus manes están con todas, unos reas. Hola, buenas noches, son las 6:01 y estoy con dos compañeros que nos van a contar cómo ha sido el cacerolazo aquí en La Jiménez. Me parece que Duque primero está completamente descontextualizado de lo que está pasando en el país. Tuvo la oportunidad de abrir el diálogo con la ciudadanía y no ha querido, o sea, no se está enfrentando a lo que está pasando ahorita de la manera más acertada. Yo he estado desde más o menos las 2 de la tarde, he visto que desde la 80 se ha estado manifestando la gente, se ha estado movilizando de todos los rincones y va a seguir el paro hasta el 25, que es lo que se tiene que hacer si no luchamos ahora, por lo que se supone que es lo importante, educación, salud, para la reforma pensional, pues no se va a concertar nada, hay que luchar las cosas o si no nos van a seguir viendo la cara de hueones. Lo mismo con los líderes asesinados, ya casi al año 2 líderes se asesinan por día. Entonces es una situación terrible, hay que salir a las calles, que es la verdadera manera de protestar, no en redes, las redes es solo para comunicarse, hay que salir a las calles y reclamar lo que de verdad nos pertenece. Hola gente, les cuento que estoy ahora arriba de La Jiménez, acá hay otro grupo de manifestantes haciendo un cacerolazo. Hasta el momento acá todo está pacífico y vamos a buscar a alguien que nos cuente cómo está la movida por acá. Nuevamente el SMAT hace su trabajo de represión. Llegamos a un cacerolazo en La Jiménez y acá ya empezaron a gasear a la gente. La gente estaba acá gritando arengas, caceroleando y acá han llegado a reprimir, compañeros. Sigue bajando gente a La Jiménez. Vienen haciendo cacerolazo. Chicos, el centro está lleno de gente caceroleando. La gente no sé si es que, o sea, hemos intentado hablar con muchos, no sé si es que desconocemos el toque de queda o no. Y si lo sabemos, muchos no vamos a alcanzar a llegar a las casas. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a actuar cuando la represión llegue a nosotros y pasadas las 8 de la noche seguimos en las calles? Estamos llegando al Parque de los Periodistas. Está absolutamente lleno de gente. Hay un montón de gente. Es que no sé cómo contarlos. Chicos, acá la gente está caceroleando. Todos. Están con las banderas de Colombia, con sus cacerolas. Chicos, acá en El Periodista nos encontramos con unos compañeros que han resistido y siguen resistiendo. Hola, ¿cómo te llamas? Disculpa. Tatiana. Hola, Tatiana. Pues mira, yo te hablo desde mi experiencia y te puedo decir que este paro, esta movilización ha sido una movilización de alegría. Obviamente así hay unos retos gigantescos, la represión ha sido muy fuerte, pero lo que yo he vivido es que hay iniciativas, propuestas. Pude presenciar, por ejemplo, personas que defendieron en un momento a las agresiones del ESMAD, o sea, defendieron al ESMAD de las agresiones de ciertos capuchos. Eso me pareció que cambió la dinámica en el momento en el que yo estuve. También he visto una represión desmedida por parte del ESMAD. También he visto una información muy clara de parte de mucha gente. Por ejemplo, no sé, estudio con estudiantes de intercambio, ellas saben que hay un casi que etnocidio indígena. Ellas conocen que hay una mala implementación de los acuerdos de paz que ha causado unas muertes de líderes sociales terribles. Ellas, y se sabe, por ejemplo, la situación precaria de la educación, se sabe de la educación precaria de los derechos laborales. Entonces yo creo que, por mi parte, he sido testigo de una movilización alegre, espontánea, como el cacerolazo, y que marca una diferencia en lo que estamos viviendo. Bueno, aquí en los periodistas hay dos nociones. Una es que están, pues, voz a voz diciéndole a toda la gente del toque de queda, previniéndonos que salgamos todos en parche para algún lugar donde más o menos podamos encontrar algún tipo de transporte, aunque está muy complicado. Y están otros que dicen que, pues, si somos mucho parche por acá, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Por el momento, eso es lo que les puedo compartir en el centro. Sé que hay varias partes donde se están estallando. En la séptima, ahorita están subiendo por la Jiménez, lo que es el Parque Periodistas. Hasta el momento todo está en paz y tranquilidad. Y pues esperemos a ver qué trae la noche y estas nuevas normativas en la ciudad. Nunca perdamos la fe ni el amor a la resistencia. Y acá estamos todas y todos dándonos la mano para ver qué resultados podemos sacar de todo esto, que espero que sean los mejores, pero que también estamos a las expectativas de todos estos días. Un abrazo muy fuerte. Les cuento que han llegado a los periodistas, están tirando aturdidoras, vienen subiendo, la policía y el ESMAD vienen subiendo. Lacrimógenos. Todo el mundo está corriendo hacia aguas. Bueno, como pueden escuchar, la gente de nuevo sale a las calles a apoyar el paro nacional, a pesar de que hace poco se informó que iba a haber un toque de queda en todo Bogotá. Bueno, esto es lo que se escucha a esta hora desde Teusaquillo. Estamos en el Parkway transmitiendo para la Voz Populi. Compañeros, estamos rodeados, aguas está llena de policías y ESMAD. Compañeros, estamos rodeados, aguas está llena de policías y ESMAD. Estamos llegando a la 19 con aguas, pero hay una incertidumbre de hacia dónde agarrar. El informe, estamos caminando por toda universidades a encontrar una avenida que nos saque para ir más hacia el norte. En este momento estamos pasando al lado de la estación de universidades. Un grupo grande de gente cuidándonos unas y unos a otros. Hola, siendo las 6:28 de la tarde, estamos llegando al planetario. Estamos una banda gigante y nos recibe la gente de los edificios con sus cacerolas, apoyando la movilización. Vamos a ver cómo está el clima por acá. Y bueno, nada, seguimos en contacto. Bueno, aquí el panorama cambia completamente. El séptimazo es un carnaval completo, que estamos con las cacerolas, la música, vamos yendo hacia la séptima, hacia el norte, y nada, el carnaval continúa. Chicos, hola, estamos aquí, una banda grande, la séptima con 32. Cada parche está yéndose en grupo para buscar la mejor manera de llegar a su casa. Hay un parche que ha bajado como para coger la 34. Hay otro parche en el que estamos, que seguimos yendo hacia el norte por la séptima. La música hace parte de nuestro caminar. Y pues estamos a la expectativa de qué pasa en una hora. y algo de minutos, a ver cómo es que vamos a llegar a las casas. Pero igual la energía sigue, en la ciudad estamos todos los y las ciudadanas, y nada, la ciudad es nuestra. Gente, les comento para los que tengan familias en Álamos Norte en este momento, están saqueando, vienen desde Zarzamora hacia Álamos, por todos los almacenes. En Álamos están empezando a cerrar las tiendas y todo, también de los que están en los venezolanos que van de Villas de Granada, se están viniendo hacia Álamos. Por favor, dicen a la gente que echen llaves, pongan palos, mejor dicho, de todo, porque van para Álamos. En Álamos creo que están cerrando todo el comercio allá. Bueno, y así llegaba a las 7 de la noche en la ciudad de Bogotá, en medio de manifestaciones de gente que resistía y también en medio de la zozobra en la periferia de la ciudad, en esas zonas alejadas hacia el occidente, hacia el sur, donde aparecían reportes de saqueos, aunque aparentemente luego fueron desvirtuados. Hay unos saqueos que están circulando por redes, que habrán sido 3 o 4, pero la mayoría de lo que se está reportando en la noche del viernes, que es lo que va a ocasionar justamente la declaración del toque de queda, o la excusa que va a plantear el gobierno para declarar el toque de queda, es lo que está en este momento sucediendo. Llegan las 7 de la noche y Duque empieza a hacer su alocución presidencial, y bueno, siguen llegando mensajes a www.lavoxpopuli.com. Bueno, ya estoy en el Parkway y debo confesar que me impresiona la cantidad de gente que hay. Sí, es prácticamente pues todo el Parkway de largo de gente, una cantidad muy muy grande, toda la gente aplaudiendo con ollas, con cositas, pues también movilizándose tranquilamente. Hay que aclarar, igual que la ciudad está candela, en el camino hacia acá, pues nos encontramos con un aviso de un man que nos advirtió de dos personas que estaban por ahí robando, una chica que salvó a una señora de que la atracaran y llegó la policía, como cita, la candela hay que tener cuidado, preferiblemente anden en parche y haciendo. Chicos, el recorrido de la séptima ha terminado, pues hay gente que sigue para el norte, pero pues aquí ya nosotros vamos a intentar llegar a las casas, contando que son las 7 y 2 y no hay transporte. Y acaba de haber algo muy chimba, y es que por la séptima vía norte a sur pasó un camión recogiendo gente, llevando a la gente, parce. Eso es comunidad, eso es a trabajar en conjunto y no dejar morir a nadie. Por el momento, lo que es el centro y la séptima ha terminado la transmisión. No sé cómo habrán quedado la gente del centro. Yo imaginaría que habrán estallado y ya, pues hay una movilización que sigue hacia el norte. Pero pues yo ya me despido por esta noche y nos estaremos encontrando. Y eso fue todo para la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Que la resistencia continúe. Y bueno, luego de ese largo reportaje de Tatiana resistiendo en la plaza y contándonos cómo los manifestantes iban y venían en un tira y afloje con el SMAT, también nos llegaban reportes justamente de cómo las otras personas en otros lugares de la ciudad salían a manifestarse en cacerolazo, desobedeciendo un poco al toque de queda que se venía dando. Y este audio nos llega desde la carrera 50 con calle Tercera. Hey, un saludo para toda la Vox Populi acá. Estamos reportando desde la carrera 50 con calle Tercera. Esta es la movilización que hace Puente Aranda. El cacerolazo está bien fuerte y convocando mucha, mucha, mucha gente. Cada vez están viendo más gente acá y un buen grupo en toda la glorieta. Protesta pacífica. Y nada de miedo, gente, nada de miedo. Ánimo para todos los que están ahí resistiendo desde cualquier parte de la ciudad. Bueno, acá en el parque la cosa sigue, parece que igual se va sumando más gente. Y el canto hace unos momentos era: el pueblo se queda, no hay toque de queda. Thank you. estamos en la calle Octava Sur, en el barrio Santa Matilde y Ciudad Montes, el barrio Bochica, y acá hay una multitud que protesta frente al CAI y arenga en pro del paro nacional. Puente Aranda sigue moviéndose y sigue una comunidad muy fuerte y se trabaja unida al parecer. Muy bien, saludo para todos allá. También nos llegaban audios desde los Lachis. Resistencia desde los Lachis, justamente tierra Vox Populi, tierra de los viajeros radiofónicos. Así nos contaban cómo estaba sonando y seguían llegando audios de cómo sonaba todo por la ciudad de Bogotá, aunque personas que estaban en otros lugares del país nos informaban también que en esos lugares no había mayor movilización. Chicos, buenas noches, acabo de llegar al barrio Castilla, me bajé en banderas, esto está terrible, toda la gente está afuera con palos, están sonando las alarmas de todos los conjuntos, de todo el barrio, están robando, ya ahorita voy a salir al cacerolazo. Bueno, yo sigo aquí reportando para la Voz Populi desde el parque, a 9 minutos de que queda. Estamos en un parque grande que vive en cercanías del Parque Armenia, caminando, pues acompañándonos para darnos seguridad y haciendo bulla en nuestro camino. Les estaré contando, y cuando lleguemos al barrio, la idea es hacer allá otro rato de bulla, pero vamos a ver qué pasa con todo lo que está sonando por ahí, que anuncian un apagón. Les estaré contando, deseándoles mucha suerte y un buen camino. Bueno, llegaban las 9 de la noche a la ciudad de Bogotá, y en medio de los cacerolazos y de la gente que se manifestaba y el toque de queda comenzaba a regir, comenzaba esta campaña de pánico, esta campaña del terror, y nos llegaba justamente un mensaje desde Chile. Lo que está pasando en Colombia con respecto a los saqueos y desmanes es una fiel fotocopia de lo que sucedió en Chile. Una estrategia para deslegitimar la protesta social que busca que la gente se centre en estos hechos y no en la verdadera petición del pueblo colombiano. Después, cuando haya estado de emergencia, saldrán como salvadores y nuestras peticiones pasarán a un segundo plano. Los medios libres debemos informar con más fuerza y contundencia. Así se hizo en Ecuador y Chile, donde los medios alternativos pudieron romper el cerco mediático. Importante en estos momentos organizar asambleas en los barrios y con la gente cercana para accionar. Colectivos de abogados, médicos voluntarios, ollas comunes, comunicadores libres y demás comités que den fuerza a esta gran movilización. Seguimos informando desde la calle, con la gente y sin miedo. Somos medios, somos libres. Así acontecía la noche, y Tatiana, que había llegado justamente, que nos informaba de unos robos y esta sensación y mala información que había justamente por esta zona, nos reportaba cómo avanzaba el cacerolazo y qué había pasado finalmente con esos robos. Hola chicos, son las 9:20, ya el toque de queda comenzó, estamos afuera de nuestro conjunto, acá viene la policía, estamos haciendo resistencia enfrente del conjunto, porque en el barrio Castilla se han metido a robar. Todas las personas de este barrio están afuera con sus cacerolas, con palos, con botellas, defendiendo sus casas. Entonces vamos a hablar con un residente del barrio Castilla para que nos cuente qué es lo que está pasando. Muy buenas noches, estamos acá en el barrio residencial Castilla, en la localidad de Kennedy. Nos encontramos algunas personas afuera de nuestros conjuntos haciendo vigilancia, haciendo veeduría para que nada, ningún acto criminal ni vandálico suceda, pero más que eso nos estamos manifestando en las calles porque el gobierno neoliberal de Iván Duque nos quiere encerrados, nos quiere callados y nos quiere calladas en nuestras habitaciones echando camándula, pero no, salimos con palos, cacerolas. Hacia allá toqué quedan toda la ciudad a salir, a manifestarnos, a hacernos escuchar, a expresar nuestra inconformidad hacia esta basura de gobierno y que sepan que en Colombia a los colombianos y a las colombianas no nos van a callar. Estamos afuera haciéndonos escuchar y autogestionando nuestra propia protección. Gracias. Bueno, chicos, pues nosotros acá el barrio estamos haciendo vigilancia, estamos recorriendo los alrededores. Ya salimos del conjunto y estamos recorriendo los alrededores de, pues, del barrio, viendo qué es lo que está pasando, comunicándonos entre conjuntos. Acá todo el mundo está afuera. Entonces, nada, muchas gracias por estar pendientes y seguiremos en contacto y seguiremos compartiendo porque la ciudadanía se ha despertado y está en pie de lucha y resistencia. Y siendo las 9:53 de la noche, nos llegaba la información del atentado en Santander de Quilichao, un atentado contra la estación de policía, del cual los medios y del cual el presidente y el alcalde, luego de este toque de queda el día sábado, lo dejaron en un segundo plano, ahondaron más en los presuntos hechos vandálicos y en la teoría conspirativa que nunca explicaron quién es el que la está planeando, y no tanto en este atentado justamente que sucedió en esta zona de Santander de Quilichao. Y en este contexto justamente de desinformación, de terror que venía sucediendo y aconteciendo en las redes sociales y en la ciudad de Bogotá, nos compartían otro material desde Chile, pueblo amigo justamente que resiste y de las experiencias justamente que tuvieron allá. Sí, en Chile fue muy similar, igual no está de más organizarse con los vecinos, con los amigos, las personas allegadas, estar pendiente de todas y todos. Y organizarse, si llegase a pasar algo, que hay una probabilidad, porque si hay una probabilidad, estar organizados, con las comunidades, con los barrios, y nada, resistir, eso va a pasar, traten de no ver noticias, porque noticias lo que va a aparecer es exclusivamente vandalismo, saqueos, sí, se los aseguro, traten de no alterarse, si escuchan alarmas, hay que estar precavidos, pero tampoco hay que lanzarse por la ventana. Y créame que la experiencia chilena fue muy similar y sigue siendo similar. Los saqueos se controlaron. Se controló todo, absolutamente todo. Pero la marcha sigue. Sí, porque el paro tiene una razón de ser y es una razón estructural, no es una razón de seguridad. Sí, y aquí hay inseguridad con o sin paro. Entonces, vamos a organizarnos y aguantar esta noche y las que se vengan. Parce, acabo de llegar a mi casa, me tocó bajarme del carro y subir corriendo porque esto está un mierdero. O sea, nosotros, pues como te lo había contado, habíamos hecho la movilización acá sobre la 13, pues no pasó nada, fue todo completamente pacífico. Luego, pues a la movilización llegaron más o menos unos 30 ciudadanos venezolanos, nos tocó sacarlos de la marcha. Pues acá está pasando en este momento que ya no hay nadie en las calles, ya no hay nadie, está completamente solo y siguen atacando a la gente. Por acá está el helicóptero de la policía en la avenida. O sea, están en la principal del barrio, de la avenida, o sea, de la 13 hacia la principal, están botándose en las motos, atacando a la gente. Están echándole las motos encima. Ahí, pues, ahí acá en el barrio viven unos 3 personas en la calle, hay 3 habitantes de calle acá en el barrio. Los estaban atacando a ellos, sonó la policía, la alarma, ellos empezaron a gritar y salió la gente del barrio. Ahora se fueron, no se sabe qué está pasando en la avenida. Rápidamente te voy a contar lo otro, ya que se me bajó un poquito la fatiga. Lo que pasó fue que acá la movilización se terminó más o menos a las 8:40. Me llamaron que se habían llevado a un amigo, que se habían llevado a mi mejor amigo, a la OPJ. Pues rápidamente me comuniqué con una organización de derechos humanos de un amigo. Nos fuimos con él. Nos fuimos con un abogado y pues yo nos fuimos hacia la OPJ. No nos dejaron entrar en la OPJ. Nos estaban amenazando, nos estaban diciendo un poco de cosas. La verdad no pude grabar nada porque me dio miedo sacar el celular. Mi compañero de derechos humanos lo que hizo fue mediar ahí la situación. Él era el que estaba manejando el carro. Íbamos con las indicaciones como lo habían dicho, los vidrios abajo, conduciendo a 10 kilómetros por hora. Íbamos con pues, una camiseta blanca. Un compañero la llevaba y la iba moviendo. Íbamos con la luz de adelante prendida. Pues no nos dejaron entrar. Lo que nos dijeron fue: nosotros los acompañamos hasta su casa para verificar que vayan para su casa, o si no, los retenemos a ustedes. Nosotros preferimos que nos trajeran hasta la casa, la verdad, que nos acompañara una moto de la policía, porque pues sí es mi mejor amigo, pero éramos 3 personas, teníamos miedo de lo que nos pudiera suceder por las amenazas que recibimos, entonces preferimos irnos. Mi compa se logró comunicar con alguien de la organización de él que está en la OPJ. Mi amigo está bien, no le hicieron nada. A él lo cogieron hoy en el centro de Bogotá. Sí, no, Moni, por acá anda todo tranqui. Ahorita hubo medio un susto. Porque pasaron como unos escoltas. Pero todo está tranquilo por acá, bebé, ¿verdad? Todo está muy tranquilo. Atención. Están subiendo los venezolanos por el barrio en este momento. Por favor, cierren las puertas. Están avisando, están tocando por las puertas aquí en la cuadra, que por favor cierren las puertas. Se les avisa urgente. Bueno, compas, les vamos a compartir algo de lo que nos pasó a nosotros. No estamos diciendo que esté pasando en todo lado ni generando el pánico, pero es algo particular que puede que esté pasando en otros lados. Y es que estábamos en la marcha, bueno, en el cacerolazo aquí en la 170, había harta gente. Bueno, en realidad transcurrió pacíficamente con un poco de tensión por algunas de las personas que estaban encapuchados y como generando cierta tensión y también como con rumores de la llegada del ESMA. Pero pues en general nosotros no terminamos hasta el final de allá del cacerolazo, allá se quedó gente y nosotros nos vinimos para nuestra casa que queda cerca de ahí. Y en ese momento nosotros íbamos llegando ya a la casa y nos encontramos con un muchacho ahí del barrio y me dijo como no vayan a seguir derecho hasta allá, hasta cierto lugar, argumentándome que algunos vecinos estaban saliendo a golpear a la gente o a amedrentar a la gente que estaba pasando por ahí a esta hora y que pues muy seguramente muchos estábamos en el cacerolazo. Y en ese momento cuando él nos estaba diciendo eso, de una casa salió un señor, es una casa digamos grande que tiene una reja al frente, y este man sale con un arma, como una especie de escopeta, y nos dice que si algún problema, que si nos pasa algo, y nosotros pues nada, vamos, dice sigan derecho, váyanse, y después como que se hizo el que se entraba, pero se quedó mirando desde la puerta. Hay rumores de saqueos aquí alrededor, se han visto videos en redes de camiones de la policía desembarcando gente que llega a los conjuntos y empieza como a intentar amedrentar a la gente como si las fueran a robar. Bueno, no sé, eso está pasando acá por ese sector porque hay mucha tensión y se han escuchado disparos por ahí en la calle. Entonces, en la juega con eso, porque sí hay una estrategia muy concreta de deslegitimar todo lo que ha hecho la gente en el paro y de tratar de revertir un poco ya como los propósitos políticos del asunto. estoy transmitiendo desde la ciudad de Piedecuesta en Santander, donde a esta hora, 10:13 de la noche, se presenta una movilización y cacerolazo por la vía principal de Piedecuesta. Es un reportaje para Vox Populi desde Piedecuesta, Santander. Compañeros y compañeras de Colombia, les habla una chilena. Y le mando este audio desde acá para decirles que no están solos, para darles fuerza y un poco de coraje, de energía que les quite el miedo de lo que están pasando ahora. Por la red hemos visto que ustedes también se levantaron, que tuvieron una marcha muy grande, que hubieron cacerolazos, que también comenzó la represión policial y estatal, y que están ahora con toque de queda. Contarles que por acá pasamos por lo mismo, y la principal estrategia que se utilizó y se sigue utilizando contra el pueblo que se levanta ante las injusticias es el miedo. Es el miedo, el sentir que nos pueden hacer daño a nosotros, a nuestra familia, y que lo hacen. Pero contarles que los primeros días de toque de queda aquí fueron muy complejos en cuanto al miedo de revivir todo lo que había sucedido en dictadura y que ocurrió, y que la diferencia fue y sigue estando, que nos ha servido para como un pueblo unirnos, los videos, los registros que la misma gente toma para denunciar, los montajes de la policía para mostrar las violaciones de los derechos humanos, para mostrar que al final es algo que no es cierto, no es lo que dicen los medios. Lo más probable es que ahí ocurra tal como acá, que la televisión mentía, de alguna forma lo sigue haciendo, pero no es tanto como en un principio. Respecto a los saqueos, los montajes, es algo que va a pasar y que hay que entender que también puede ser montaje, que es lo más probable, y también es porque la gente de alguna forma despierta y quiere como manifestar su rabia y su impotencia ante todo lo que está pasando. Lo que les puedo decir es que hay que organizarse. Lo importante es organizarse en los barrios, con los vecinos, para armar redes de apoyo, y que si es que hay una arremetida policial o si es que sucede algo en cuanto a desabastecimiento, que también nos dijeron en un principio que era así, ya que la gente estaba armando colas para comprar después de los días de toque de queda, y no era así, era falso. Entonces, si es que hay miedo respecto a que no haya comida, se organizan y hagan ollas comunes. Pero entender que al final toda la estrategia que utilice el gobierno y utilicen los medios es para infundir el miedo. Y si nos tienen con miedo, nos atan de mano. Pero es importante entender eso y de alguna forma no creerles. Y para eso utilizar de apoyo las redes sociales, unirse con los vecinos, con las vecinas, hacer actividades para conversar de lo que está sucediendo. Y una de las cosas más importantes es la contención. Aquí el miedo fue muy fuerte en un principio, sigue estando. El revivir para las personas mayores todo lo que pasó en dictadura, y para los jóvenes, nosotros ver en vivo y en directo todo lo que nos contaban sobre la dictadura. Pero una de las cosas más importantes que hemos tenido que hacer es armar espacios de contención, de decir que uno tiene miedo, de decir me siento inseguro, pero el apoyarse con el vecino, con la vecina, con la familia, da fuerzas para seguir luchando. Entonces, les mando mucha energía, son un pueblo hermoso, les han hecho mucho daño. Hay mucha corrupción, hay mucha pobreza.

luego de que en las mañanas saliera justamente el alcalde, pues con un video que reportaban a medianoche, explicando un poco que todas estas denuncias que supuestamente se habían reportado y que circularon por redes, pues resultaron siendo falsas, que todos eran especulaciones y era como me contaron o vi o se iban a meter, o pero son pocas las pruebas reales, y creo que eso hace que la gente despierte un poco más y entienda justamente cuál es la teoría del pánico que nos quieren imponer, y se van sumando al paro. Y en ese contexto justamente llega este audio de cómo las personas se siguen sumando al paro. Yo estoy en acuerdo con todo eso que pasó, aunque nos moramos de miedo, pero se arregla o se descompone, pero así no se puede seguir. Con tantas cosas que hace el gobierno con los pobres. Y estoy en acuerdo. Y estaba en acuerdo la abuela, mi abuela, que mandaba un audio justamente diciendo que se unía al paro. Y los compañeros empezaban a recorrer las calles de la ciudad, que se notaban militarizadas. Nos llegaban videos justamente de la zona de Ciudad Montes, donde transitaban tanques por entre las calles de los barrios, y también reporte de militares rodeando toda la carrera séptima, caminando por el centro, y estas brigadas de limpieza convocadas por la alcaldía. Y en ese contexto nos llega un saludo desde el centro de la ciudad. La Vox Populi. Bueno, un saludo desde acá, Carrera Séptima, Galería La Memoria, Realidades, porque el ojo y el ente no miente. Estamos invitando al pueblo colombiano, a quienes están en Bogotá, que sigamos firmes, sigamos levantando nuestra voz de protesta. El paro no para, sino hasta que paremos a todos estos desgraciados que están en el poder, haciendo y deshaciendo con el pueblo colombiano. Gracias, don Carlos. Acá reportando desde el Parque Nacional. Había un grupo de personas con instrumentos y cacerolas, y acaba de llegar el ESMAD a tirar gases lacrimógenos, a reprimir. Hay varias personas bien afectadas por los gases y es absolutamente injustificada la acción de estos hijueputas. En el Parque Nacional hay más o menos 200, 300 personas. Acaban de pasar por toda la séptima varias motos de policía con SMAT tirándonos gases. La gente se dispersó mucho y hay un grupo gritando que volvamos. Acaba de salir un grupo de más o menos 15 policías del SMAT y están parados en la séptima. Estamos esperando si podemos volver. Bueno, acaba de pasar un parche re grande de tombos en moto con ESMAD atrás, subiendo por toda la 26. Yo creo que van para el Parque Nacional. Están gaseando un parche que viene más atrás. Voy a intentar alcanzarlos, a ver si alcanzo a grabar algo. Y bueno, así llegaba la tarde en Bogotá, luego de las concentraciones que se empezaron a citar desde las 10 de la mañana y que sobre el mediodía ya se volvieron mucho más nutridas. Tan pronto los manifestantes en el Parque Nacional se convocaron y se reunieron, e intermitentemente comenzaron a bajar a la carrera séptima, a bloquear el tráfico. En ese momento llega todo este aparato que está desplegado por la ciudad, con la excusa justamente de cuidarnos y de protegernos de los vándalos. Tiene un tiempo de reacción mucho más rápido y así llegan a repeler la manifestación en el Parque Nacional. Estoy reportando desde el Parque Nacional, no nos dejan movernos, están tirando muchos gases. No, compañeros, no nos han dejado avanzar nada. O sea, intentamos avanzar una cuadra después del parque y nos gasean y nos devuelven. Y las personas que están ubicadas sobre la Plaza de Bolívar nos están informando también en ese momento que llega otro dispositivo de policía y de SMAT para evitar que las personas empiecen a llegar a la Plaza de Bolívar al cacerolazo que ha sido convocado. Buenas tardes, reportando para la Vox Populi. En este momento la Plaza de Bolívar acaba de ser gaseada por el SMAT después de que las personas pacíficamente realizaban resistencia, estaban corriendo alrededor de la plaza de forma simbólica. Informando en este momento, desde la 19 entre cuarta y quinta, nos acaban de coger por la parte trasera un combo del SMAT motorizado con policía y hay otro que está en la parte de arriba cubriendo la cuarta. Nosotros estamos intentando subir a Aguas porque vamos a reunirnos con el grupo que gasearon en la Plaza de Bolívar. En este momento están entrando también por la cuarta para poder rodear periodistas. Nosotros vamos a hacer el intento de subir hasta Aguas. Inmediatamente lleguemos a Aguas, les avisamos por ahora. Reportando para la Vox Populi, estamos en este momento en la calle 18 entre la cuarta y la quinta. Y va la movilización bajando absolutamente pacífica. Y vamos a coger la quinta para poder retornar nuevamente a Aguas. Pero nos empezaron a gasear, nos dejaron encerrados entre las dos cuadras. Menos mal estuvimos calmados todos, muy controlados, muy quietos. Y eso fue lo que permitió que no siguieran agrediéndonos. Pero se bajaron detrás de un parche por toda la 18. Estamos en este momento devolviéndonos. Vamos a salir nuevamente a la 19. Esto es lo que está sucediendo en este momento, estamos en toda la 19 y vamos a bajar a la séptima para poder desplazarnos hacia el planetario, pero nuevamente nos están encerrando. Cada vía que buscamos de salida para poder movernos nos la cierran nuevamente y empiezan a gasear inmediatamente. Cualquier cosa, estamos nosotros en este momento organizándonos para poder salir hacia el norte como podamos, ¿vale? Cualquier cosa nosotros le estamos reportando para la Vox Populi en este momento. Aquí reportando para la Vox Populi en toda la 19 con cuarta. Acaban de herir a un joven en la cabeza. Está tirado en el piso, en este momento se está pidiendo ambulancias para poder sacar al estudiante de aquí. Llevamos suplicándoles a esos hijos de su reputa madre más o menos 40 minutos que nos dejaran avanzar hacia algún lado y no nos han dejado avanzar. Vox Populi, por favor difundan, necesitamos a los familiares de Dylan Cruz es el nombre del estudiante, Dylan Cruz. Y este momento es el desafortunado momento en el que justo cuando están los compañeros acompañando la marcha en la 19 con cuarta, luego de que hubiesen sido acorralados en distintos lugares del centro, como ustedes lo acaban de escuchar, cae herido Dylan Cruz en la 19 con cuarta. Todos nuestros pensamientos y nuestros buenos deseos con él. Y en ese momento empieza a reportarse ese hecho que acaba de suceder en la ciudad y las manifestaciones o los cacerolazos empiezan a acentuarse más, van a ser las 5 de la tarde y en ese momento está citado justamente un segundo cacerolazo para el día sábado y la gente sale a manifestarse y mientras tanto nos siguen reportando esto desde el centro de la ciudad. En este momento, transmitiendo para la Vox Populi, estamos en la calle 19 con carrera cuarta. El SMAT acaba de pegarle a un muchacho en la cabeza. No, ya encontraron unos amigos, al parecer pertenecía, era un colegio. En este momento hay un cerco humano alrededor de él, estamos esperando que suba la ambulancia para poder moverlo de acá para algún centro hospitalario. La gente resiste, se mantiene en pie acá alrededor de él, esperando que llegue la ambulancia para poder auxiliarlo. Estamos con un grupo pequeño del GAEP, de la personería, y un grupo de gestores de convivencia. Demoramos más de media hora. Avisamos al COE inmediatamente. Más de media hora demoró la ambulancia en llegar. Se le avisó al SMAT, avisen a la ambulancia. Se avisó en el donde está el centro operativo del distrital, porque hay un compañero que está allá, se le avisó, se le denunció lo que estaba pasando. Los chicos no estaban tirando piedras, estaban buscando una salida. la policía tenía cerrado, 19 con tercera, 19 con séptima, 18 con cuarta, estaban encerrados totalmente. ¿Usted que estaba en todo el recorrido, qué fue lo que sucedió puntualmente acá? No, los muchachos vienen marchando desde el Parque Nacional, bajaban momentáneamente a la vía, permitían que los carros pasaran, con lo único que le pedían era que pitaran. Así vinimos caminando hasta la 19 con séptima, donde se iban a dirigir a concentrar aquí arriba del parque los periodistas. No los dejaron llegar, en ningún momento los dejaron llegar. Y aquí cuando se presentó, que se vio que cayó esta persona, ¿qué fue lo que sucedió? No, muchos muchachos intentaron bajar a la séptima, de allá se mandó un piquete del ESMAD lanzando gases, otro se vino por la tercera, 19 con tercera, lanzándoles gases, los encerraron aquí en toda la cuarta, no estaba ninguna persona agrediendo a la policía, no estaban arrojando piedras, solamente estaban buscando una ruta de salida y la policía les disparó a menos de 100 metros, el policía que disparó estaba aquí en todo el semáforo en el costado. Muchísimas gracias por la información. En pocos minutos. Los mayores también. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es mierda! Bueno, y la anterior era una nota justamente tomada de Noticias 1, la red independiente, que estuvo haciendo cubrimiento desde horas de la mañana por sus redes sociales y también en sus espacios noticiosos en el Canal 1. Y el periodista entrevistaba justamente a uno de los acompañantes de la Defensoría de Derechos Humanos, que una de las personas designadas por la Defensoría para acompañar la marcha, y que estaba contando justamente de primera mano todo lo que había sucedido también en ese momento. A la par que sucedía eso, empezaba también una gente que se quedó en la universidad, en el Parque Nacional, y gente que venía también caminando desde el sector de la 72, se empieza a convocar hacia la altura de la Universidad Javeriana, y comienzan a llegarnos también reportes de cómo se prenden las cacerolas por el resto de la ciudad. Estoy pasando por la séptima con 63 en este momento. Ya hay mucha gente acá en el cacerolazo del parque de la 63, en el parque de los hippies. Pero acabo de ver alrededor de unas 10 a 12 motos de policía con ESMAD yendo hacia el centro por la séptima. Para que estén atentos todos los ojos que están allá en el centro y en el Parque Nacional. Compañeros, estamos reportando para la Vox Populi todavía en el centro de la ciudad. Estamos por toda la calle 23 bajando hacia la séptima. Estamos intentando movernos para un lugar seguro. Hubo un bloque que se quedó allá donde cayó el compañero. El evento fue el siguiente, nosotros íbamos subiendo hacia Aguas, nos cerraron, nos hicieron meternos por la cuarta, en la cuarta nos gasearon, nos devolvimos hacia la 19, venían gestores de convivencia, venía el grupo GAEP de la personería, ellos estaban rodeándonos en un momento cuando nosotros íbamos a bajar porque nos dieron las indicaciones de devolvernos hacia el norte. Cuando nosotros íbamos bajando, apareció un bloque del ESMAD, todo el mundo se asustó, pero todo lo que hicimos fue levantar las manos, personería y gestores de convivencia se hicieron frente a nosotros, ellos venían subiendo de la séptima, el bloque del ESMAD y policía, y nos tiraron como dos gases, pero la personería logró mantenerlos quietos, habló con el ESMAD y les dijo que nos iban a mover hacia el norte. Todos nos estábamos devolviendo a coger la cuarta hacia el norte, y no entendimos qué pasó, es que no pasó nada, de la nada fue que esos hijueputas nos empezaron a apuntar y a tirarnos gases a lo que marca. Entonces cuando nosotros estábamos por toda la 19 dando la vuelta para poder meternos por la cuarta, en el momento en el que estábamos dando la curva para el semáforo, mira cómo está, donde íbamos a dar la curva por la cuarta, en ese momento empezaron a gasear y de la nada, cuando yo volteé a mirar, cayó el compañero. Me dice mi prima que me tiraron dos gases encima, yo la verdad no los alcancé a ver, simplemente corrí hacia él, pero cayó otro gas encima y ya casi me desmayo. Entonces el asunto es que el compañero cayó, nos movimos todos hacia un lado, hubo gente de la personería y los gestores de convivencia que se devolvieron a rodearlo. Una nena que estaba en la marcha, que era de la Defensa Civil, se pararon a dar los primeros auxilios. Cuando empezaron a gritar que él había muerto, los cerdos esos se quedaron por fin quietos, pero él no falleció, le estaban haciendo RCP hasta el momento en el que lo subieron a la ambulancia. Nosotros nos quedamos con el contacto de uno de los amigos que estaba con él en la marcha. En el momento en el que tengamos alguna información de más, yo les aviso. Gente, estoy en la séptima con 45 y acaba de pasar una tropa de por lo menos 25 motos con ESMAD y policía. Yo creo que están yendo a periodistas para que por favor avisen a la gente que está allá. Siguen pasando las motos, siguen pasando mal las motos. Todo el ESMAD que estaba en el centro se fue para allá. Yo creo que se fue para periodistas, me va a quedar acá para hippies, no para periodistas, perdón. Pero todos, están pasando todos se fueron en este momento para la 63. Voy a quedarme acá un segundo a ver si logro ver si se detienen ahí. Pero son alrededor de 50 motos. Estamos entre la nación, entre el Parque Nacional y la 60 y los tombos están de un lado al otro gaseando lado y lado. La cantidad de tombos que hay es impresionante y como las movilizaciones no son tan masivas, está una gonorrea. Me escribieron que el muchacho está en la San Ignacio, no sé, que aún no reacciona. Bueno, les cuento que posiblemente todo ese adelanto del ESMAD y de la policía se debe a que en este momento están desviando gente a la altura, están desviando los carros sentido norte-sur por la séptima en la 49. Empiezo a ver ya la marcha llegando desde la Javeriana por toda la séptima sentido sur-norte. Eso les informo reportando desde Bogotá por www.lavoxpopuli.com. Chicos, esto es acá en toda la 19 con cuarta. Mire la mano de ESMAD y policía. Aquí en toda la 19 con cuarta, hacia un lado están los manifestantes y al frente está lleno de ESMAD y policía hasta aguas. La gente está pacíficamente caceroleando con banderas de la Huipala, con sus ollas. Esperemos que siga así de pacífico, pero todo está absolutamente lleno de policías y ESMAD, totalmente desafiantes hacia los manifestantes. En este momento, a la altura de la calle 46 con carrera séptima, hay un helicóptero de la policía. Sigue llegando gente, sigue pasando gente, la marcha está muy muy grande. Llegaron a conglomerar a mucha gente, tanto Planetario en el centro y todo el mundo se fue hacia el norte. Eso les voy contando. Ya por este momento a la altura de la calle 39 con séptima veo otro grupo grande de gente que está marchando, pero desde acá alcanzo a ver por la 13 policías, cerca de la estación de la 13 con 39, varios policías motorizados. Todo el mundo sigue marchando hacia el norte. Si pudieran saber hacia dónde se está dirigiendo la marcha, en este momento sí, es una marcha por ahí de unas 80 personas por el Parque Nacional. En este momento está subiendo por toda la 39, por toda la 39 están subiendo alrededor de unas 15 motos de policías. Bueno, acá estoy en la 60 con séptima y creo que la marcha que dice Tomás está llegando acá. También llegó una desde el norte y este parche está cada vez más grande. Igual la marcha que está llegando del sur son alrededor de unas 100 personas. Bueno, más de 100 personas. Y acá esto sigue llegando mucha más gente. Desde la 60 con séptima está reportando para la Vox Populi. Bueno, ante cualquier cosa para la gente que esté abajo ahí en el Parque de los Hippies, recuerden que pueden llegarles desde la octava cualquier cosa para que estén atentos y bueno, estén con los ojos bien abiertos. Bueno, ya llegamos al Parkway. Hay como mucha gente concentrada en el monumento almirante. Marcha, estamos adelante, entonces igual vamos a seguir caminando. Les voy contando qué onda. No paramos de reportarle a la Vox Populi, siendo las 6:33 de la tarde. Estamos llegando en este momento al Parkway. Estamos en el costado norte del monumento. Hay una gran agrupación de personas. Hay una sola moto de policía que acabamos de ver, pero hay presencia de nada más. En este momento hay una batucada y una gran aglomeración de personas aquí en el Parkway. Ya les envío un video. Por Usaquén nos estamos movilizando por la carrera novena. Hay presencia de fuerza disponible y policía. Hay algunos motorizados, pero por el momento no hay SMAT. Informando para Vox Populi. Bueno, seguimos acá en el Parkway y hay mucha gente. Hay muchas batucadas diferentes y están hasta los Hare Krishna. Y pues nos dicen que en la 45 hay muchos militares, más de los que ha habido en las jornadas previas de agitación en el Parkway. Y que además en el caño que desemboca en la 45 hay SMAT. Familia de la Vox Populi, les estamos informando en este momento desde el Parkway. Estamos más o menos como en la 43 con 24. El cacerolazo aquí está que arde, la gente está feliz, hay batucadas, hay gente con tamboras, esto es una fiesta del paro. Seguramente no vamos a poder, por lo menos desde mi celular no voy a poder reportarles mucho más, pero bueno, por aquí, por ahora todo está muy tranquilo. Por favor, únanse, todos los que nos estén escuchando en este momento, únanse y saquen las cacerolas en su casa. Que no nos va a silenciar este gobierno terrorista que acaba casi de arrancarnos de las manos a uno de nuestros compañeros en la 19 con cuarta. Este cacerolazo de esta noche debe ser a nombre de Dylan Cruz, para que le demos fortaleza allá donde está nuestro compadre. Este es el ambiente que se vive en Techovita, territorio muisca, en resistencia. Populi, son las 7 y 5 de la noche y estamos al frente de la alcaldía de Kennedy, Techovita. Hay una multitud de gente caceroleando pacíficamente con carteles, cacerolas. Hay un mínimo acompañamiento de policías que están detrás de la movilización, pero la gente está aquí en la vía celebrando y manifestándose. Hola, desde la avenida principal de Kennedy, estamos en un cacerolazo masivo y pacífico. Estamos estamos aquí con un residente del barrio de esta localidad y él nos va a contar un poco sobre el por qué está aquí en este cacerolazo. Porque la gente está cansada de lo mismo. Siempre los gobiernos nos tienen jodidos. Ya la gente se hartó de esto. Entonces empezamos a despertar, que es la única solución para que este país pueda cambiar algo como lo hicieron nuestros hermanos de Bolivia, nuestros hermanos chilenos. Aún nuestros hermanos venezolanos no tuvieron esas huevas para sacar, pelear por su país. Nosotros aquí somos muy decentes, pero nos cansamos de ver a nuestros hijos sin educación, sin salud, con hambre. Es algo con lo que estamos ahorita saliendo, protestando. Traemos esta bandera que es la bandera de la resistencia de los grupos indígenas de Sudamérica. ¿Qué más te dijera? Y tú lo puedes ver cómo está la gente. Gracias. La gente está corriendo por la avenida después de haber tenido un momento arrodillados de silencio. Gritan resistencia y salen corriendo hacia la avenida. Por aquí estamos con otra residente del barrio que nos va a contar un poco su perspectiva sobre el cacerolazo. Yo estoy de acuerdo del paro porque me parece la injusticia de este gobierno, lo peor que hemos tenido. Duque, fuera, no lo queremos, porque usted ha sido lo peor, usted y Uribe, lo peor que tiene este país. Acá la gente está brava, porque estamos mamadas y mamadas de todo. Desde acá de la 60 con séptima, Chapinero, esto está prendidísimo, hay muchísima gente, esto es una fiesta total, hay antorchas, la gente está prendiendo los celulares, bueno, algo realmente muy, muy chévere. Acabamos de llegar al CAI de Kennedy y esto es un símbolo de amor a Colombia, de amor a nuestro país, de nuestras raíces. Bueno, ya la marcha llega a la 45. Hay gente que quiere seguir avanzando hacia el norte, pero también hay una hoguera hecha en toda la mitad de la 45 con 24. Pero están incitando a que continúe la marcha, supongo que están los hippies, no sé. Eso les cuento por ahora. No he vuelto a ver a los Krishnas más, lo siento. Lo prometo que a los vea, te mando una foto. No, la gente se tomó la 45, se está encerrando la 45 y bloqueándola. No veo presencia de tombos ni militares, como habían dicho, todo parece súper tranquilo por acá. Seguimos acá en la 45 con 24, informando para www.lavoxpopuli.com, Radio de la Mayoría. Lo que pasa por acá es, bueno, gran parte de la marcha sigue avanzando por la carrera 24 hacia el norte, ya ha pasado en toda la 45, ya va una gran cantidad de gente hacia adelante, pero otro pedazo de la marcha permanece en la 45 bloqueando la hoguera que está en la mitad de la 45 y hay personas bailando alrededor al son de la música que produce todas las cacerolas por aquí. En este momento la gente de Kennedy acaba de llegar a Portal. En este momento la gente de Kennedy acaba de llegar a la estación Banderas. Están acá seguimos resistiendo junto a la Vox Populi de la Gran Metrópoli en la 45 con 24 en Bogotá. A pesar de que mucha gente se movilizó hacia el norte por la 24, el parque acá en la 45 sigue creciendo, sigue haciendo bulla, sigue bailando alrededor del fuego. Y me cuentan que el parque que arrancó hacia el norte va en camino hacia la 53, o sea, siguen por toda la 24 y ya van llegando a la 53. Cuando tenga más información sobre su destino, les cuento. Bueno, las lenguas de la calle. La gente por acá me dice que la gente que arrancó por la 424 hacia el norte va a llegar hasta la 53, subir hasta la Caracas y devolverse por la Caracas. Entonces estamos aquí en la 45 con 24 todavía esperando a ver en qué momento se devuelven, a ver si les alcanzamos en la Caracas o si bajan de nuevo. Bueno, y así seguía sonando la ciudad anoche, el cacerolazo por todo lado. Llegaban las 9 de la noche y la gente seguía reportando desde el Parkway, seguían reportando desde Usaquén y vamos a ver desde dónde más seguían reportando. Bueno, el último reporte de la marcha que se fue por la 24, carrera 24 hacia el norte, es que llegaron a la 53, subieron por toda la 53 hasta la séptima y en este momento están caminando por la séptima hacia el sur con destino al Parque Nacional. El barrio se encuentra militarizado aquí, barrio Horizontes, carrera tercera, la antigua 24. Están pasando los GOES haciendo rondas. Barrio Horizontes, localidad Usaquén, Codito. Bueno, la cosa sigue acá en el Parkway. Hay dos parches, uno que está en el pueblo que se armó en la 45 con 24 y otro en la carrera 24 al sur de la 45 en el costado sur-norte. Y aquí estamos escuchando el Paro Sound System, que está poniendo música para que la gente baile, cante y se goce este cacerolazo. Y mientras tanto en Twitter, Dylan es tendencia número uno en el país. E informan que Claudia López y Angélica Lozano fueron al hospital San Ignacio a acompañar a su familia. Y también en Twitter cuentan que la razón por la que Dylan marchaba era porque le negaron un crédito del ICETEX con el cual planeaba iniciar sus estudios de educación superior. Y la marcha que iba hacia el Parque Nacional por la séptima coronó el Parque Nacional y ahora están bajando de vuelta al parque y por la calle 39. Y acá la 45 por 24 acaba de llegar otra marcha que venía por la 30 y ahora sube por la 45 hasta encontrarnos. La gente celebra la llegada de este nuevo grupo. Se me están pidiendo que por favor difundamos que en Santa Isabel, en la 30 con tercera, están levantando a la gente que está manifestándose en las calles. Están diciendo que en Canal Capital habló el médico que lo atendió. Pueden verificar esa información en Twitter o en algún lado, por favor. Y así llegaba ya las 11 de la noche. La gente seguía manifestándose en las calles, en los barrios. Sonando las cacerolas, nos reportaban que había un grupo bien nutrido manifestándose frente a la casa de Duque. Creo que ya vamos llegando a los audios y también nos seguía reportando Tatiana desde Kennedy y nos reportaba presencia de policía, a pesar de que no hubo hasta ahora reportes de altercados ayer entre manifestantes. Y en las concentraciones de cacerolazos y la policía o los militares, luego del incidente de Dylan, que estamos esperando. En este momento recordemos que este es una crónica sonora en vivo que estamos transmitiendo, pero para que se genere el podcast para el oyente imaginario y para todas las otras personas que luego quieran consultar cómo suena este paro nacional. Y estamos pendientes de la evolución de Dylan en este momento. Pero entonces les decía que después justamente de ese suceso, la actitud tan agresiva de la fuerza pública en general bajó con las personas que se manifestaban en los parques y en los barrios sonando las cacerolas. Nos llegaron también imágenes de movilizaciones de Ciudad Montes, del Tunal. Hay ahí un buen material de Voz a Porvenir, nos estuvieron también reportando. Hay un buen material para la gente que quiera consultar también una suerte de paisaje sonoro, pero ambientado con imágenes, para que visite las redes de www.lavoxpopuli.com, La Vox Populi de la Gran Metrópoli, Radio Comunitaria Itinerante, Radio a lo Mal Hecho, pero desde el corazón, desde las calles. Y en arroba La Vox Populi Radio en Instagram y en Facebook están compartidos pues gran material de lo que no compartimos en este podcast, que es tal vez lo audiovisual, y también por Twitter con arroba La Vox Radio. Vamos con el reporte de Tatiana desde Kennedy. Hola, siendo las 8 y 18 de la noche, la gente de Kennedy acaba de llegar a la estación Banderas. Están trancando todo el paso del Transmilenio hacia la parte del sur, hacia el norte. Viene toda una manada de policías. Esta foto que les envío de la camioneta con ese capucho, acaban de pasar en Kennedy y están dando rondas por acá. No, claro, no, la llamada por dentro. No, En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los packs. Despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillán, sí. Macarena Valdés, sí. Noma FP, sí. Aguante estudiante, sí. Cacerolazo. Bueno, y con ese cacerolazo desde Chile, pero con todos los cacerolazos que sonaron antes desde Bogotá y desde las otras partes que nos llegaron estas voces, terminamos este podcast, esta crónica en vivo sonora del grupo de la Vox Populi, radio comunitaria itinerante, radio lo mal hecho, radio que se hace posible gracias a la participación de todas las personas que nos siguen y que nos comparten, no solamente en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Signal, sino también por las redes sociales que nos han compartido también material para que la gente conozca. Y bueno, resistencia. Y vamos a terminar con la lectura de una carta abierta de Boaventura de Sousa Santos, que está firmada del 22 de noviembre de 2019 en Coimbra. Y vamos a ver cómo nos va, que esta es la segunda vez que la leemos. Está para que quede en el podcast. Dice así. Carta abierta, Coimbra, 22 de noviembre de 2019, carta abierta. Estimado presidente Iván Duque Márquez, reciba mis saludos cordiales. Soy un cientista social portugués, fundador del Fórum Social Mundial, profesor jubilado de la Facultad de Economía y director emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Distinguished Legal Scholar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison. Desde hace muchísimos años he realizado diversas investigaciones sociológicas en Colombia y la región. En este momento, además, soy miembro del Comité Asesor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Pero no es en esta calidad en la que le escribo. Le escribo en mi calidad de demócrata, comprometido con las luchas por la paz y por la democracia en el continente. Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones he manifestado mi solidaridad con todos y todas aquellos que luchan en Colombia por la paz y por la democracia, tomo la libertad de escribir esta carta abierta debido a los graves acontecimientos de Colombia. Presidente, ¿cuántas masacres tienen que pasar para empezar a actuar? Hoy, cuando escribo esto, han sido asesinados 198 indígenas desde 2010. De esos 198, 135 han sido en su gobierno. Pero no quiero reducir a estas personas a simples números. Ellas y ellos han sido líderes y lideresas en sus comunidades, autoridades tradicionales y espirituales de una importancia tal que no solo es el asesinato de una persona, es la afectación a toda una comunidad. Debo recordarle que de los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia, 39 se encuentran en riesgo de extinción, tanto física como cultural. Si a esas terribles cifras le sumamos los homicidios antes citados, el panorama es aterrador. Luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC-EP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos, narcotráfico, minería ilegal, sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando el tejido social. Fruto de esta disputa, hemos visto en el último mes noticias sobre masacres en el Cauca, pero que no se limitan solo allí, pues esto es solo la punta del iceberg de este nuevo panorama de violencias. Desconocemos aún cuántas poblaciones indígenas y afrodescendientes se encuentran recluidas y aisladas en sus territorios ancestrales gracias a esta nueva arremetida del conflicto armado. Múltiples alertas tempranas han sido emitidas por la Defensoría del Pueblo, llamando la atención sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los líderes sociales del país. Estos líderes defensores y defensoras de derechos humanos han sufrido la violencia sistemática de grupos al margen de la ley, en donde especialmente se ha visto un incremento en los homicidios contra personas racializadas, es decir, indígenas y afrodescendientes. No exagero, señor presidente, al decir que lo que vemos en Colombia es un etnocidio contra una parte específica de la población, aquella que defiende y lucha por su territorio, sus tradiciones y su existencia física y cultural. Estas últimas noticias sobre el Cauca, las cuales nos han sacudido a todos e incluso lo han llevado a usted a dirigirse personalmente a la región, no pueden resolverse proponiendo más guerra y más terror. La militarización del Cauca solo dejará más y más víctimas, ya sea por desplazamiento forzado, ya sea por fuego cruzado. Someter a la población al miedo y a la zozobra le es funcional a estos grupos armados ilegales, pues esa es su principal estrategia para obtener el tan anhelado control territorial. Frente a esta ola de violencia debido a estos viejos y nuevos actores armados, la mejor opción en pro de las comunidades que allí habitan es escucharlas. Un claro ejemplo de esto es la propuesta que se le ha hecho a usted de iniciar un plan piloto de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito, de manera inmediata en el marco del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. La situación es tan dramática que tan solo en el municipio de Suárez Cauca se encuentra en situación de riesgo 11.229 habitantes, el equivalente al 65,9% de la población total de dicho municipio. La mayoría de esta población se ubica en la zona rural organizada mediante resguardos indígenas, consejos comunitarios, asociaciones campesinas y juntas de acción comunal. Mientras esto pasa en el Cauca, en el área rural de Buenaventura, 12.289 habitantes de distintos territorios colectivos se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta el incremento de las intimidaciones y amenazas contra la vida, la libertad e integridad de las personas, generando restricciones en la movilidad. El conflicto armado es en esta parte del país. El conflicto armado en esta parte del país está generando grandes afectaciones territoriales de diversa índole. De igual manera, el casco urbano se encuentra en riesgo por la presencia de estructuras armadas ilegales y los enfrentamientos por el control territorial entre los grupos armados ilegales, banda local y la empresa, además de grupos autodenominados como disidentes de las FARC y EP y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Recuerde, presidente, que, según la cosmovisión de estas comunidades, sus resguardos y consejos comunitarios deben estar libres de grupos armados legales e ilegales, ya que ambos generan desarmonía y desequilibrio, tanto en el territorio como en la comunidad. Con el regreso de los asesinatos selectivos, del etnocidio y de la violencia en los territorios, también ha resurgido una práctica que en la década pasada aterró al país, los mal llamados falsos positivos. Acá me quiero referir a los casos del excombatiente Dimar Torres y del joven Flower Trompeta. No se puede permitir que estos macabros acontecimientos vuelvan a ocurrir en un país que se juega el todo por la paz, la reconciliación y la no repetición. Le pido a usted, como jefe de Estado y jefe de gobierno, condenar todas las violaciones de las garantías democráticas del paro nacional del 21 de noviembre de 2019, llevadas a cabo por el siniestro escuadrón móvil antidisturbios SMAT. El malestar ciudadano no puede ser objeto de estigmatización y represión. Debe rechazarse tajantemente la actitud que asumió la fuerza pública al atacar y provocar las manifestaciones pacíficas de una ciudadanía que desea un verdadero cambio. Finalmente, presidente, hoy Colombia se encuentra en un momento histórico. Tal vez desde 1977, el país no presenciaba una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre, la cual no solo logró parar al país, sino que también nos demostró el clamor popular de estudiantes, maestros, sindicalistas, indígenas, mujeres y demás participantes del paro. La gente, tanto en los territorios periféricos como en las grandes ciudades, protestan contra su gobierno profundamente impopular, y a raíz de esto, algo deben cambiar. Deben ser escuchados sus justos reclamos y buscar una salida por el bien del país, para así poder asumir construir una Colombia en paz. Atentamente, Boaventura de Sousa Santos. Y bueno, esa carta ahí la vamos a publicar pues en nuestras redes también. Esto fue Crónica Sonora del Cacerolazo. Aguante, resistencia, y ahí nos estamos escuchando. Ahí los dejamos con la gente de Medellín y el convite. ¿Qué tan usual es que la gente de Medellín, cualquiera que no habite el territorio, se suba aquí al morro? No es muy usual. Es más, hubo gente en los talleres que son de aquí de Medellín que se pararon y dijeron, es la primera vez que escucho de estas dinámicas o de estas prácticas. Entonces, la verdad, para nosotros es súper bacano que primero la gente de Medellín, que habita otra ciudad, venga a reconocer esta otra ciudad que también existe. Y también gente de afuera.